Bienvenidos a Cuentos de mi Tierra. Lo que sigue es una grabación de una plática que tuvimos el día sábado. El día sábado 18 de agosto en la mañana con mi primo Jorge Adrián Rodríguez y el señor Rosendo Rodríguez, mi tío, sobre cuentos de mi tierra y leyendas mexicanas. Buenos días o tardes en donde estén ustedes. Mi nombre es buenos días, José Rodríguez, y aquí tengo como invitados hoy especiales a nuestro programa de cuentos de mi tierra y de leyendas. Y tenemos aquí como invitados hoy, ¿sí se pueden introducir primero, Jorge? Sí, cómo no, buenos días, José, y gracias por la invitación. Felicidades, pues también agradecer a toda la gente que nos escucha en el ciberespacio. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Estamos aquí ya empezando a recordar cosas del pasado, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ok, vamos a empezar con nuestro programa. Hoy tenemos aquí a nuestros invitados para platicar, para compartir un poquito de lo que es la tradición del cuento en México. Vamos a enfocarnos un poco en la leyenda. Y había hablado yo con mi primo esta semana, Jorge Adrián, y tenemos este programa preparado para ustedes. ¿Puedes empezar, Jorge? Claro que sí. Mira, la leyenda a mí es algo que me gusta mucho. La leyenda es que pues yo me dedico mucho a investigar, a narrar, a publicar este tipo de narraciones. Mucha gente nos pregunta si la leyenda es una combinación de ambas cosas. La leyenda es una historia basada en un hecho verdadero, algo que realmente ocurrió, pero que se alimenta con la fantasía de la gente. Aquí en México lo más común es que las leyendas pasen de padres a padres, de padres a hijos y así sucesivamente, de generación en generación. México es un país de muchas leyendas. Creo que todos los compañeros, los compatriotas que nos están escuchando, los paisanos de aquel lado de la frontera, pues no me dejarán mentir que hay leyendas muy interesantes y muy famosas, como la leyenda de la Llorona, como la leyenda del Callejón del Beso en Guanajuato, como la leyenda de la Rodilla del Diablo en Michoacán. Y aquí en Guadalajara también tenemos muchísimas leyendas muy interesantes, de verdad. ¿Podrías empezar con la leyenda de la Llorona? Decirnos un poco de las diferentes versiones. Sí, como no, mira, la Llorona es una historia muy interesante. Se dice que tiene sus orígenes en la Ciudad de México. Hay quien también asegura que es una historia originaria de Guanajuato. Lo cierto es que se asegura que en épocas de la colonia existió una mujer de nombre María. Estaba enamorada de un capitán español, con el cual ella se casó y procreó 3 hijos. Lo que también se sabe es que este capitán español anteriormente había tenido amoríos con otra mujer, que dice la leyenda que cuando entra a casa con María, cuando procrean sus 3 hijos, regresa esta mujer de España porque su marido murió. Al verla, pues es el segundo amor de ella, y huye, dejando a María abandonada con sus hijos. Y dice la leyenda que ella lo que hace desesperada es matar a sus 3 hijos, ahogándolos en los canales del lago de Xochimilco, o en los canales de Xochimilco. Dice la leyenda que desde entonces el alma de esta mujer vaga sin descanso. Muchos aseguraban en esa época que veían un espectro flotando, vestido de blanco, emitiendo un alarido espantoso, siempre buscando a sus hijos, el típico gemido de ¡ay, mis hijos! ¿Dónde estarán mis hijos? Tengo la plancha de lo que ahora es el Zócalo de la Ciudad de México, ahí se hincaba, hacía esta una pequeña innovación y después desaparecía. Decían que aquellos soldados españoles o aquellas personas que se creían valientes y salían a verla, pues muchos morían de la impresión, otros se volvían locos al ver un espectro realmente escalofriante. Y esa es la famosa leyenda de la Llorona que hay aquí en México, el fantasma más famoso que existe en este país. Pienso que sí. Y yo estaba leyendo en estos últimos días sobre la Llorona aquí en un sitio de la UDG de Guadalajara. Y también hay muchas versiones, ¿verdad? Y muchas de ellas tienen que ver con un río. ¿Sabes tú algo de eso? Bueno, mira, como tú comentabas, hay diversas versiones. Y no la única. Varias leyendas manejan varias versiones. Otras también manejan que que ella ahoga precisamente a sus hijos en, sea en un río, donde hay agua cercana, siempre se habla mucho de la Llorona. Y también, como te comentaba, hay una versión muy parecida, pero en la ciudad de Guanajuato. ¿Y en esa versión qué es lo que relata? Bueno, en la versión de Guanajuato lo que relata es una mujer muy rica, que es abandonada por su esposo. También ella asesina a sus tres hijos y posteriormente ella se suicida. Desde entonces se dice que en los callejones de Guanajuato ven el alma de esta mujer sin descanso. Y popularmente también en diferentes partes, se hace, no solamente en México, pero aquí en Los Ángeles, y muchos de las personas dicen o que han oído la Llorona, y en diferentes versiones. ¿Usted, don Rosa, ha sabido algo de eso? Mira, sí, acá en el rancho, en el arroyo del Tejón, ya mi parcela, yo allí corría la Llorona por el arroyo. Seguía eso de la madrugada, uno oyó un feo y me decían que era la Llorona. En otra ocasión, acá en Guadalajara, Concha estaba cosiendo con la 1 de la mañana. Cuando pasó la Llorona por el camino a Huentitán, ahora es los artesanos, era el camino a Huentitán que llamaba, pasó llorando, estaba cosiendo y eché un salto desde la, estaba cosiendo hasta la cama, bien como a la 1 de la mañana. No solo ella la escuchó, sino también Antonio Romo, ahí estaba ese tiempo trabajando conmigo, y también escuchó lo mismo. Yo no, porque estaba dormido, yo me duermo para no escuchar. También tengo otra versión de los duendes. En 1946, por 1945, entré yo en Japalaca, hace quita de Cahuagua. Entonces, nos robaban los guaraches, los duendes en la noche. Dormíamos ahí en un carapales y en la mañana se levantaba uno buscando su guarache y no los hallaba uno. Pues sí, encontraba allá en el patio de una nopalera, por entre los nopales estaba los guaraches o el aparato, no lo hallaban en la mañana para prender la luz y se surcaba por allá y se miraban las, cuando llovía se miraban las pipaditas de los duendes, unas huevas chiquititas. Okay. Eso sí existen los duendes. Sí. Jorge, ¿has escuchado algo eso en la leyenda hablando de duendes? Bueno, sí, mira, los duendes, los gnomos, son personajes que siempre han existido a lo largo de la humanidad. Sin embargo, se dice mucho que regularmente son personajes de europeos, con un origen europeo. Aquí en México, y yo creo que el tío Rosendo, que sabe mucho de esto, se debe de acordar, se habla mucho de chaneques. Pero lo que viene siendo en la región sureste de México, lo que viene siendo Quintana Roo, se habla mucho de chaneques, que son pequeños duendes que efectivamente, como comentaba don Rosendo, hacen travesuras. Fíjate que aquí también, aquí cerca de la casa, pero aquí para el lado del mar, sí. Y también hay gentes que han visto, hay unas higueras y ahí hay agua, es un estero con agua. Allí también hay duendes, lo han visto así unos monitos chiquititos y lo siguen y se les pierden entre el agua, se meten al agua. Jorge, en cuestión de la leyenda, hablabas de Guadalajara y yo sé que trabajaste un tiempo en el Panteón Viejo. ¿Nos puedes contar un poco del Panteón de Belén, de Guadalajara? Claro que sí, mira, la verdad sí, para mí es sí, colaborar ahí, que tengo 8 años colaborando en este lugar. Y para aquellos amigos que nos estén sintonizando, que no conozcan el Panteón de Belén de Guadalajara, que vale la pena, es una joya arquitectónica antigua, aproximadamente casi 160 años de antigüedad. Fue construido en el año de 1848, está catalogado entre los 30 en la historia, en cultura, en arquitectura. Para que se den una pequeña idea, el Panteón de Belén lo construye el mismo arquitecto que hizo las torres de catedral y la cúpula del Instituto Cultural Cabañas aquí en Guadalajara, que fue la Panteón de Belén, que a mucha gente le gusta, que a mucha gente le llama la atención. Y digo a mucha gente porque nosotros tenemos el gusto de recibir durante todo el año a gente de todas partes del mundo. gente que lo mismo viene del interior de la República Mexicana, que viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Nos ha tocado gente atender prácticamente de todas partes del mundo ahí. Ahora aquí lo que la leyenda dice es algo muy interesante. Es un lugar lleno de leyendas, muchísimas, muchísimas leyendas. Una leyenda, por ejemplo, muy interesante que yo les podría comentar del Panteón de Belén, pues habla sobre lo siguiente. Mira, ahí en el Panteón de Belén tenemos tumbas muy antiguas. Hay tumbas, la tumba más antigua de otra, pero hay tumbas muy interesantes. Hay una tumba, por ejemplo, que llama mucho la atención porque tiene un pequeño ataúd. Dice la leyenda que en esa tumba está sepultado un niño llamado Ignacio Torres Altamirano. Todos de cariño le decimos Nachito, o lo conocemos como Nachito. Aquí la leyenda dice que Nachito nace en el año de 1880. Este bebé, desde que nació, los médicos y sus propios padres le tenían mucho miedo. Lo que pasaba es que el niño, desde que nació, presentaba algo muy raro. El niño, increíblemente, le tenía terror a la oscuridad. En esa época, por supuesto, pues no había luz eléctrica. El niño tenía que dormir siempre con antorchas, con veladoras, con velas encendidas en los cuatro puntos que tenía. La leyenda dice que cuando el niño cumple, en una ocasión sus papás salen a un mandado, dejan encendidas las antorchas, pero de pronto, también dice la leyenda que a causa de esta oscuridad el niño murió de un infarto que le provocó este miedo. Los papás lo llevan a sepultar al Panteón de Belén, pero entonces comienza a ocurrir algo realmente escalofriante. Al día siguiente, el velador se da cuenta de que el ataúd del niño está desenterrado en una esquina de la tumba. Este hombre, pensando que es alguna broma, vuelve a sepultarlo otra vez. Pasaron 10 días y todos los días amanecía desenterrado el ataúd. Cuando el velador va y habla con los papás y les comenta lo que está ocurriendo, el señor deduce que el niño aún muerto sigue sufriendo por la oscuridad. Lo que ellos hacen es construirle el ataúd de cantera en la parte de arriba de la tumba y sepultarlo ahí. El ataúd fue colocado arriba con una misa, siempre lo van a iluminar para que él no sufra por la oscuridad. Tiene también cuatro esquineros. Los esquineros eran colocados ahí para que en cada lado se depositara una antorcha durante las noches. Al estar iluminado, el niño no sufrió por esto. Aquí lo interesante, José, lo bonito de esta leyenda y lo impactante, es que si tú vas al Panteón de Belén, te vas a dar cuenta que la tumba de este bebé, todos los días del año, tiene muchos dulces y muchos juguetes que la gente le deposita. La leyenda de este bebé, y le dejas un regalo sin importar qué tan pequeño sea, el niño siempre te va a cuidar donde quiera que estés, como un segundo ángel de la guarda. Nosotros conocemos esta leyenda ahí como la leyenda de Nachito, fobia, por esa fobia que él tenía en la oscuridad. ¿Qué te parece? Mira, hay cosas muy curiosas. De hecho, hay algo que yo te puedo comentar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ya no se usa prácticamente, algunos pueblos todavía en México siguen esta tradición, pero por lo regular no, ¿eh? Por ejemplo, cuando moría un niño o una niña demasiado pequeño, para comenzar no se lo rezaba. En ese tiempo la gente decía que pues los angelitos no ocupaban oraciones. Llevaban a hacer que alguien fuera lanzando cohetes. Decían que con el estallido de los cohetes el alma del niño se podía guiar para llegar al cielo. Otra cosa muy curiosa también, y esto lo puedes yo creo que averiguar también en internet, con el niño vestido de santito. Lo vestían del santito de su devoción, con el niño y con la niña, se tomaba toda la familia, primero se tomaba la última foto con él. Regularmente a esta costumbre se le llamaba, no sé, como la muerte chiquita. ¿Y esta foto se tomaba en el en dónde? ¿En el cajón o en el ataúd o en dónde? Con el cuerpo del niño en los brazos de los padres. O con el cuerpo del niño vestido en una mesita y los papás muy cerca de él. Sí, estoy enterado, es que sí, a los angelitos no se les reza. ¿Y eso por qué? Se les espanta porque ellos no ocupan oración. Bueno, pues también bien. Porque ellos, ya sabes que con el bautismo se borra el pecado original y están limpios de su alma, digamos. Sí. Para rezarles a los niños. Sí. Se les espantan, coritos así. ¿Usted de niño, no se acuerda de algunos de los cuentos que contaban los viejos, personas así? Vos contaban del chereque. ¿El chereque qué es? pues algo que no existe o para asustar a uno. Y, oh, nomás como el cucuy o algo así. Sí, ándale, como alguien cucuy. Porque, ¿sigues? Sí, claro, ¿qué estamos escuchando? ¿Me escuchabas? Te preguntaba sobre la leyenda, ¿verdad? Así es. Platicamos un poco de leyendas tradicionales como la Llorona, platicamos un poco del cementerio de Belén, y tengo una pregunta aquí en el cuarto de chat. ¿Sí? ¿En estas leyendas no se habla de gigantes? ¿De gigantes en la leyenda mexicana? Claro que sí, mira, aquí pasa algo bien curioso, ¿eh? Qué bueno que comentas tú eso, porque tú sabes, igual que en Estados Unidos, que igual que en muchos países del mundo, hay ciertos elementos físicos que identifican a una ciudad. Por ejemplo, en Los Ángeles. En Los Ángeles, pues yo siento que a lo mejor alguien lo reconocería por el Coliseo, por el símbolo de la ciudad, que lo reconocieran, ¿no? Aquí en Guadalajara también tenemos un símbolo que viene siendo las Torres de Catedral. En Monterrey, en México, está el Cerro de la Silla. En Zacatecas, pero curiosamente muy poca gente sabe cuál es el símbolo de Aguascalientes. Aguascalientes también tiene un cerro que se llama el Cerro del Muerto. Y este cerro tiene una leyenda sobre gigantes, precisamente. Fíjate qué interesante. Aquí se cuenta que hace muchísimos años, en la tierra, pues apenas empezaban a existir los hombres tal y como somos. La tierra era habitada por una raza de gigantes. Entre estos gigantes había dos que estaban enamorados y se amaban intensamente. Kirle, y otro se llamaba Verle. Kirle, pues significa calientes primaveras, y Verle, aguas cristalinas. De hecho, si tú unificas estos dos nombres, de ahí viene el nombre de Aguascalientes. Resulta que estos dos gigantes en una ocasión hablan con el Ser Supremo, con su Dios, y él les dice que tienen que abandonar la Tierra, poblar otro planeta, porque la Tierra ya va a ser habitada por hombres y ya no pueden ellos vivir aquí. Sin embargo, estos dos gigantes, estos dos enamorados, querían tanto este planeta que ellos le suplican que, por favor, por lo que más quieran, los dejen vivir aquí. Dice la leyenda que el Ser Supremo les dijo que si ellos se quedaban aquí, eso iba a significar la muerte. Pero se amaban tanto que no les importó. Dijeron que así iba a ser. Se acostaron cabeza con cabeza uniéndolas, uno viendo hacia el oeste, otro viendo hacia el este. Ahí imploraron sus últimas oraciones, después de más amigos que quisieron quedarse también. Y en ese momento, al amanecer, amanecieron ellos, valga la redundancia, convertidos en piedras, convertidos en el Cerro del Muerto, y los demás cerros que están ahí son esos amigos que hincaron una rodilla. Curiosamente, dice mucha gente que el cerro, muchos aseguran que en el interior de este cerro se escuchan voces extrañas, y muchos también aseguran que por la noche ven a dos gigantes levantarse, recorrer la ciudad de Aguascalientes como si fueran sus guardianes y volver otra vez a su lugar original. Claro que sí, claro que sí. También tengo un compañero que es maestro, que es en Estados Unidos, y él es estadounidense, y ¿sí? Aprendió español en una de las visitas que hizo a México. Deje ver si está, ¿lo qué? Un segundito. Okay. Sí, él se llama Kevin Sandridge, y él estuvo... ¿Kevin? Sí, Kevin. Estuvo visitando la ciudad de Puebla. Ajá. Y estuvo allá en un programa de maestros. Deje ver si encuentro una línea aquí. No sale. Pero en cuestiones de hablamos un poco de las leyendas prehispánicas. Sí. ¿Te sabes algunas otras? Sí, cómo no. Mira, de hecho, pues aprovecho para mandarle un saludo al buen Kevin allá a Florida. Y pues qué bueno que se interese por la cultura de México, no precisamente porque sea de nuestro país, sino de que en general la cultura es muy interesante. Mira, hablando de leyendas prehispánicas, pues yo creo que hay que mencionar la leyenda más famosa de todas, ¿sí? Esta leyenda, pues para mí es la más hermosa que hay en este país, la leyenda prehispánica más bonita que existe en este país. Y aquí nos habla de algo muy curioso. Muchos mexicanos, que cuando estudiamos la primaria, casi siempre la primera leyenda con la que canes, uno que se llama Popocatépetl, otro que se llama Iztaccíhuatl. Entonces, que a nosotros nos hicieron creer que era un guerrero que se quedó a cuidar a su amada muerta de la eternidad y se convirtieron en montañas. Lo cierto es que él no era un simple guerrero, ni ella era una simple mujer. Los dos eran hijos de dioses. Él se llamaba Isco Sauki y ella se llamaba Coyo Sauki. Isco era hijo del dios Sol, y era hija de la diosa Mestli, o de la diosa Luna. Cuenta la leyenda que un día, por casualidad, se encontraron y se enamoraron profundamente. En el cielo del sol, pues todo parecía de oro. En el cielo de la luna, todo parecía de plata. Ellos comienzan a iniciar un nuevo romance y sus papás estaban muy contentos. Nada más les dieron una advertencia. Nunca bajen a la tierra para recibir un grave castigo. ¿Perdón? Dice la leyenda que ellos jóvenes desobedecen, bajan a la tierra y lo primero que ellos conocen, curiosamente, por ser el destino, pues es el Valle de México, lo que fue en ese tiempo cercano a México de Tenochtitlan. Cuando ellos ven el campo, pues se quedan maravillados al ver que era muy diferente a lo que ellos conocían. Como te repito, en sus cielos los colores no existían. Ellos ven las flores de diferentes colores, cuando ven los árboles, los pájaros, el sol, la luna, el cielo, las montañas, las nubes, quedan maravillados. Los peces nadando bajo. Estaban tan emocionados ellos viendo que de repente su emoción se ve rota con un grito, el grito de sus padres, que les dicen que al haber desobedecido van a recibir un terrible castigo. Y de verdad que fue un castigo muy fuerte. Les quitaron sus poderes divinos. Desde ese día ya no iban a ser hijos de dioses. Serían mortales comunes y corrientes, y volver otra vez al cielo. Dice la leyenda que ellos dos se estremecieron al saber por lo duro del castigo, pero también se amaban. Tú sabes que el amor, cuando uno está enamorado, pues a veces eso pasa a un segundo término. Sí. Cuando ellos saben que están juntos, era tanta la felicidad que se les olvidó que eran mortales. Fueron muy felices algunos meses, pero más que Escozau, que la cuidaba día y noche, no pudo hacer que se recuperara. Un día ya moribunda, ella le mandó llamar y le pidió un último favor. Dijo, sé que muy pronto voy a morir. Lo último que yo quiero pedirte es que me sepultes en la mitad frente a nosotros. En la más alta, porque toda la noche quiero besar la frente de mi madre en la luna. Nunca ofendido. Dice la leyenda que Coyo Sauki murió y entonces sí, el dolor de su amado no tuvo límites. Lloró, lloró, lloró hasta que su corazón y sus lágrimas se secaron. Dice la leyenda que cuando terminó de sufrir, se levantó, cargó el cuerpo de su amada y se dio. Pero también dice la leyenda que la naturaleza estaba tan impactada con la profundidad de ese amor que ellos lo rindieron en un homenaje. Cuando pasaban entre algún arroyito, el arroyo se secaba para dejarlos pasar. Cuando pasaban entre los magueyes abrían sus hojas como para darles paso. Cuando pasaban entre el censontle, que es un pájaro muy bonito y que es conocido en México como el pájaro de las 400 voces, y los pájaros pues, se callaban como una señal de respeto. Su amada llegó a esa montaña. Con algunas piedras, como si fuera un lecho o una cama, ahí la puso. Después prendió copal, que es una fragancia muy bonita para aromatizar el cuerpo de su amada. Y por último, cuando él se dio la media vuelta y estaba bajando la montaña, volteó a verla por última vez. Y la vio tan hermosa, la vio tan serena, que parecía que únicamente estaba dormida, que él se prometió a sí mismo que así se muriera de hambre y de sed, jamás iba a dejarla sola. Regresó a su lado, se hincó, la abrazó y comenzó a llorar con todo el amor que había en su corazón. Y dice la leyenda que justo en ese instante, en el cielo, el sol y la luna también lloraban. Fueron emocionados al ver el amor tan grande que se tenía en sus hijos. Y prometieron que pasara lo que pasara, desde ese día jamás los iban a separar. Los convirtieron en volcanes, los convirtieron en montañas. Repito, él se llama Popocatépetl, que significa cerro que humea. Y ella se llama Iztaccíhuatl, que significa mujer dormida. Y efectivamente al verla, parece la silueta de una mujer acostada. Hola, ¿qué tal? Ok, hola, hola, José, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estás al aire ahorita con Puntos de mi Tierra, Leyendas de México. ¿Sí me escuchas, Kevin? Sí, sí, yo estoy a mi escuela. Conexión es un poquito malo aquí. Kevin, ¿tú visitaste a México, a Puebla? Sí, en 2004. Con un grupo de, sí, con un grupo de maestros para un programa de cultura y ¿tuviste oportunidad de escuchar cuentos o leyendas de México? Cuando estuviste en México, ¿escuchaste o cuentos que tienen que ver con la cultura de México? Sí, ¿ese es el folklore? Sí, folklore. Okay, sí. ¿Recuerdas alguno? Well, más o menos hay una historia, sí. Or story de la luna y un conejo. Oh, okay. De aztecas. ¿Y qué pasó? Fue cuando dos dios dioses, dioses there was a war, guerra, sí, batalla, y or una decisión que un dios dice yo voy a la luna, or they threw one of the gods or something up into the moon and it made like a rabbit in the moon. Oh, okay. ¿Sí has escuchado lo que Kevin aquí está compartiendo sobre la leyenda de los dioses aztecas y en donde se avientan al liebre o al conejo, se avienta la luna y se queda grabada su imagen del conejo o de la liebre en la luna? ¿Has escuchado esa clase de leyenda, Jorge? Sí, claro que sí. De hecho, felicito a Kevin porque se ve que sí se le quedó grabado en su paseo aquí por México. Efectivamente, dos dioses son arrojados a una hoguera. Uno de ellos se arroja, y es el primero que sale. Como es el más ardiente, lo convierten en sol. El segundo, como tenía poco menos de luz, se convierte en la luna. Pero como la luna brillaba más que el sol, para los aztecas esto no podía ser así. Lo que ellos hacen es aventarle un conejo, con el golpe del conejo se queda impreso en la luna, pero también con el golpe del conejo la luna comienza a girar alrededor de la Tierra. Y es por eso que se dice que ese es el estado de rotación de la Tierra, de la luna alrededor de la Tierra, y porque en las noches parece que tiene la figura de un conejo. Porque sí, así es. Se quedó grabado aquí con la fuerza, para impresión, es lo que empezó a girar la luna. Antes eso no sabía. Pero Kevin, tu paseo cortar, tengo que ir a un compromiso. Oh, okay, está bien. Pero ojalá no sea la última vez que me invites por teléfono para contactar, para estar en tu programa. Para mí es una experiencia muy bonita, sobre todo me gustaría disculparme, como yo tengo un compromiso. Sí, está bien, está bien. Pero la verdad me la pasé muy a gusto, me dio mucho gusto en contacto a toda mi familia, incluido que vive allá en Estados Unidos, para todos los amigos que nos contactan, pues principalmente en Estados Unidos y en México, y son cuentos y leyendas. La verdad son narraciones muy padres, muy interesantes. Ojalá que no sea la última vez que hagas un programa como este, y la próxima vez que me quieras invitar otra vez a participar, cuentas conmigo, estoy en la mejor disposición. Muy bien, gracias aparte por tomar el tiempo esta mañana y darnos tus cuentos y tu experiencia. Lo que está ahí en la línea. Para todos los Rodríguez, todos los Arroyo también. Muy bien. Un saludo para toda tu familia, para mi compadre, para Blanca, para tu esposa, que no es para todos. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Claro que sí. Y por último, nada más, si alguna persona quiere contactarme en mi email, ¿sí? Mi correo electrónico es buscafantasmas@yahoo.com.mx, aquí en Guadalajara, México, a nombre de Jorge Rodríguez, su servidor. Y también a Jorge voy ahorita a la página web de la academia y ahí voy a poner tu contacto de Irga también, ¿ok? Ok, claro que sí. Gracias, hasta luego. Un abrazo muy fuerte, José, gracias a ti. Igualmente. Hasta luego. Don Rosendo, antes de terminar nuestro programa de hoy, quisiera tomar unos momentos para que hablar un poco de lo que es vivencias y lo que es el cuento familiar. Yo sé que a mi abuelo Tomás Rodríguez le gustaba mucho contar sobre su vida y sobre sus vivencias, y muchos de sus cuentos tenían que ver con lo que eran sus vidas. Y yo sé que en las pláticas que he tenido con usted, Me ha dicho un poco de eso también. ¿Nos podría ¿sí? comentar un poco? Sí, cómo no, mira, José, a mí me tocó vivir algo de eso. Pidieron gente de allá de la compañía, Tomás. Sí. Y en esa área, pues me tocó a mí, fueron como 30 y algo, ¿verdad? De acá de Tabasco. Y sí, efectivamente, pues allí se miró cómo trabaja uno, bueno, cómo trabajaba, porque ahora ya es poco diferente. Sí. Pero allí, por lo que gana uno allí, pues se iba uno muy temprano al trabajo, y a veces había que cumplir con el pedido que tenían de verduras. A veces a la 1, 2 de la mañana íbamos llevando a la casa. ¿Ustedes cuando se contrataban y venían como traseros, se les contrataba por tiempo, ¿verdad? Un contrato de cuánto tiempo, ¿no recuerdo? Sí, a mí como era muy popular yo, ¿sí? Cuando se contrataban así, pues en ese tiempo daban los contratos por 6 meses. Okay. Pero una persona que no quiero decir, me recomendó. El puente era el que manejaba eso. Me dijo, mira, ahí está un muchacho que no se va a hacer nada, si quieren pasarlo siquiera, porque sabe que pasó pasado, sí. Y era ahí de San Francisco. Sí. Luego tiene que tener. Okay. Entonces, pues sí, nos trataba por... A mí me dieron un mes de contrato. Y nomás que pues las cosas eran al revés. Entonces llego allá y yo ya sabía de eso, que era la mujer de mi compadre Salvador Nebrano. Ahí caían todos los chismes, ¿verdad? Sí. Tenía una fondita y ahí salía todo, y yo antes de contratarme ya sabía. Entonces ya sabía en el peor trabajo, más duro, y no me rajo, me ponen otro y no, y en otro y no, y entonces dije el troquero, no, yo no sé trabajar, pero vengo a que me enseñes. Sí. Nomás vimos lo que hago y cómo, y no, pues ya después quién se quedó en la troca, adelante. Pero pues así me costaba, ¿verdad? Y mi tío Tomás pues estaba en otro campo. Sí. Estaba en otro campo, pero la misma compañía. En ocasiones nos juntábamos a trabajar porque él era un trabajador estable que lo tiene un rancho todo el tiempo como regador, ¿verdad? Regador, azaronero, para todo el tiempo. Y ya cuando llega la cosecha, el tiempo se mete en cuadrillas a todos los ranchos, y ahí nos tocaba andar juntos. De hecho, en alguna ocasión en Donas, Texas, y mi tío estaba en el Granjeno, un ranchito más cerca de McAllen. En ese tiempo duramos como 40 días sin trabajar por el agua. Salíamos de las barracas, nos estábamos dando arriba la rodilla el agua. Perdía, porque pues ya me puso el troquero a que le hiciera ahí en el rancho donde estaba, acá en el Ripley. Y ya terminando allí, me puse a uno que se llamaba José como de ese rancho. Okay. Arreglaron su casa, le hice alrededor de 20 ventanas con mosquiteros y le arreglé sus pisos y sus paredes de la casa que estaban con las tablas quebradas. ¿Sí? La madera donde le faltaba y los mosquiteros. Y de allí me fui para Reynosa un sábado, y no, pues el lunes fue el mayordomo general a buscarme porque ocupaban que acá en el Granjeno hiciera unos pesabanes para, como bodegas, grandes días, para meter tractores, para arreglarlos mientras pasaba el mal. Efectivamente, okay. Allí me encontró allí, precisamente allí con la güera. ¿La güera? Sí, con la güera de mi compadre Salvador. Allí en Reynosa. Sí. Y ya me trajo para papá, hicimos al Granjeno, me dejaron trabajando ahí. Entonces allí había 6 trabajadores para que trabajo por semana, sí. Cada día me ponían diferente ayudante, entre ellos mi tío Tomás, en paz descanse. Sí. Ahí pues le hice sus, un tejabán grande para que fueran 6 tractores. En una semana, en 2 semanas se los hice. Y yo de esos 40 días no dejé de trabajar ni un solo día. Hasta alcanzar a comprar un carrito en ese tiempo, mi primer carro que compré. Creo yo que yo recuerdo de los cuentos de mi abuelo, era eso que contó sus vivencias de cómo era la vida de Rascón. Por eso usted ahorita contaba de los trabajos, de su vida. Ay, que allí lo tenían a uno como animales. ¿Por qué? Es mala la comparación, pero lo tenían a uno, bueno, a mí me tocó pues después, en otro tiempecito más adelante me tocó, pues de allí estuve primero en Raymondville, sí. Allí en un campo, ¿eh? Estuvo petróleo. ¿Luego? Lo llevaron a una bodega que cogieron, a tener ahí montones de tubas viejas, cayendo uno destapando a ver cuál jalaba. Sí, tenía uno que, pues a mí no, yo siempre, todo el tiempo me tocó que hacer uno su comida. Buenos días, mi nombre es Blanca Estrella Rodríguez. Sí. ¿Sigue? Quería platicarles un poquito acerca de la leyenda de La Llorona. Okay. Yo tuve una experiencia personal. Un hermano mío, Rafael y yo, cierto día estábamos ahí en Hito Alto. Yo estaba en mi casa. A ver, ¿sigue Blanca? ¿Bueno? Sí. A ver, Blanca, ¿sí? ¿Hablan? Sí. Yo estaba calificando unas pruebas para profesional. Y empezamos a echar como un silencio muy y enseguida un llanto muy largo. Y yo le dije, Rafael, ¿qué se oye? Y ya dice, ay canito, con otros palabras, ¿eh? Sí. Ay canito. Y ya ya le dije, no te vayas aquí, quédate, porque se escuchó el llanto muy largo de La Llorona. Y ya le dije, no te vayas, y dice, no, mi maestro no iba a ir. Ya se quedó ahí, me decía, quédate en el sillón. Y claro, o sea que de esa leyenda tiene mucha vivencia. También aquí, ya en otra casa, ¿sí? Aquí en mi casa donde yo ahorita, también es Natal, yo, mi hermano David, yo, ¿sí? Y también, y es que y yo no vi nada, yo me quedé. ¿Sí? Entonces, yo les saqué plática que pensando yo para que no se asustaran ellos, y ellos pensaban exactamente lo mismo. Dijeron, no vamos a ver, pero no quisimos asustarte. Y hasta ya van 2 veces que he tenido esa experiencia de... Bueno, como ven al final de nuestra grabación, tenemos a Blanca Estela, que entra a la plática a darnos su vivencia sobre La Llorona. También no tuvimos la oportunidad de grabar bien el audio, un poquito bajo, pero nos habla también de la leyenda del taxista, y quizás en otra ocasión, con calma, podemos grabar eso bien. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro programa. Mi nombre es José Rodríguez. Yo de nuevo estuvimos en el programa Jorge Adrián Rodríguez, mi primo en Guadalajara. El señor Rosendo Rodríguez, mi tío, que vive ahorita en Nayarit, y mi prima Blanca Estela Rodríguez. Y esperamos que se puedan sintonizar la siguiente vez. Muchísimas gracias también al canal de worldbridges.net, al señor Jeff Libo y a todos los compañeros de la Academia de Webcasting por esta oportunidad. Muchísimas gracias y hasta luego.